Estamos ya, nos acompaña a partir de este momento Nicolás Kriskowski, arquitecto también. ¿Cómo te va, Nico? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andas? Bien, te invitamos a que escuches una nota que estamos para hacer ahora, ¿eh? Bueno. ¿Te parece? Sí. Bueno, Martín, estamos ahora en comunicación con dos muchachitos arquitectos, arquitectos prácticamente, sí, ¿no? Sí, son arquitectos. Ellos están estudiando en la Escuela de Arquitectura de la Universidad Nacional de La Rioja. Y bueno, nos van a contar cómo están preparándose. Estamos con Mario Romero Celis y Gabriel Nicolás Sánchez. Hola chicos, ¿cómo les va? ¿Cómo están? Hola Basilio, ¿cómo andás? ¿Todo bien? Muy bien, ¿cómo andan chicos? ¿Bien? Bien, antes que nada, feliz día, te deseamos un feliz día con Mario. Y bueno, y saludar a tu equipo de trabajo ahí en la radio. Sí, sí, aquí están conmigo Martín Borman, Nicolás Kriskowski, son arquitectos también. Ustedes ya prácticamente son arquitectos ya. Cuéntenos, ¿cuándo cuelgan para recibirse? Cuéntenle a la gente en qué consiste, cómo se recibe un estudiante de arquitectura. Nosotros exponemos nuestro trabajo final el miércoles 5 de julio a las 6 de la tarde. Lo vamos a hacer en el anfiteatro F de la universidad. Y bueno, la idea es mostrar el proceso que tuvimos todo el año, digamos, todos estos dos años de tesis que tuvimos, y mostrar un poco la intervención que generamos. Nosotros intervenimos en el área central de la ciudad de La Rioja y mostramos todo el proceso que fuimos teniendo desde la investigación hasta llegar al objeto, ¿no? Básicamente eso, pasando por las ramas de estructura e interacciones, como especifican la carrera, digamos. Claro, claro. Sí, porque la idea es hacer un proyecto, ¿no es cierto?, integral, digamos, donde se supone que el estudiante ya del último año, ya en la parte final de su carrera, es como se somete como en un proceso de autoevaluación, ¿no es cierto?, que le permite saber dónde está ubicado para poder acceder al título, ¿no? Te hago una pregunta, es hacen una intervención urbana y el desarrollo de algún objeto en esa intervención o es simplemente una propuesta objetual? Claro, no, la idea, ahora habla Mari, la idea es, digamos, plantear un plan urbano ambiental en el área central de la ciudad de La Rioja, proponiendo una imagen, digamos, modelo de lo que sería para nosotros el centro, y desde esa imagen conceptual, si se quiere, sacar la edificación, digamos, qué imagen daría como resultado en términos normativos, en términos de toda una estudio ambiental que hicimos, entonces, desarrollo de casi 3 años. Así que, bueno, eso sería la idea de presentar ahora el miércoles. Está bien. Bueno, aparte, le cuento a la audiencia, Mario y Gabriel, hay como dos etapas, digamos, cuando se hace un proyecto final de carrera, que una etapa tiene que ver con todo el análisis, donde se estudia el marco teórico, se estudia el sitio, ¿no es cierto?, tanto natural como cultural, y bueno, y ellos han investigado toda una teoría que le ha dado sustento a su trabajo, y lo han llevado a ponencias. Bueno, sabes, le cuento a la audiencia, te cuento a Martín, que lo llevaron a Nico a un congreso de Arquisur en La Plata y también a un congreso de ICOMOS en Tucumán, y bueno, sobre todo en La Plata ha tenido muy buena repercusión, y siempre, nunca voy a olvidar la cara de los dos de ingenuidad, porque son chicos jóvenes, ¿no? De la voy a ver las alabanzas que recibieron de los profesores de La Plata, y ellos no podían creer del trabajo que estaban haciendo, ¿no? Estaba muy bueno. Qué linda experiencia que fue eso, ¿no? Fue muy interesante, y escuchar, bueno, todos los que contaban su pensamiento, ¿no? Eso fue un punto, fue muy importante para ustedes, porque eso es como que les dio seguridad a ustedes de saber dónde estaban parados, ¿no? Totalmente, porque nosotros veníamos con un proceso de pensamiento desde el cuarto año que nos juntamos con David, y pensábamos desde otro lado la arquitectura, del lado de la energía. Bueno, vos sabes bien, Basil, que fuiste nuestro profesor. Sí, sí. Y bueno, medio como que lo miraban raro al principio, y entonces fue difícil plantear algo, no sé si quiere, distinto, podría ser. Sí. Pero bueno, con el apoyo tuyo que nos incentivaste, nos llevaste ahí a La Plata, eso fue clave para nosotros, salir de la ciudad, de La Rioja, que nunca lo habíamos hecho. Fue muy lindo, sí, nos dio mucha seguridad, mucho, si se quiere, prestigio también, nos sentimos distintos frente al consejo, digamos, de tesis, nos sentimos desde otro lado, parados de otro lado. Así que bueno, ese tal vez sea el rumbo que queremos seguir generando ponencias y pensamientos. Bien, ¿y qué pensamiento tienen ahora con respecto al trabajo que han hecho? ¿Cómo creen ustedes que les va a servir para su vida profesional lo que han estado investigando en estos últimos tiempos? Seguramente han dado un salto cualitativo, han madurado un montón de cuestiones, ¿no?, en la última etapa, y se han dado cuenta de cosas que a lo mejor antes no se daban cuenta. Mira, totalmente. Mira, ayer justo, te cuento algo, justo imprimimos el libro y acá con Gaby charlábamos, agarrábamos las hojas y sentíamos todo el peso, ese peso de conocimiento que se trasladó a 100 hojas, digamos, de impresión. Y bueno, pensábamos, digamos, todo lo que pasamos, todo lo que aprendimos, en términos estructurales, en términos de instalaciones, sí, en términos de diseño. Y pensábamos, bueno, esto hay que darlo a conocer, quizás nos vaya bien en otro lado, quizás acá. Lo bueno de nuestra tesis que creemos es que está en un lugar muy, digamos, significativo de la ciudad. Entonces, eso puede repercutir en la sociedad directamente, en el Estado. Entonces, es un poco la idea de la tesis. Queremos nuestra ciudad y hacer algo que impacte en la sociedad. Bien, ¿están nerviosos con lo que va a pasar el miércoles? Y creo que los nervios pasan por un lado más emotivo que estar parado frente a una cierta cantidad de personas que irán a concurrir al lugar a ver el trabajo, pero uh-huh. Es una cuestión de dar como un ciclo, un cierre, porque dejar de ser estudiante quizás, no en el alma, me refiero a ese espíritu de seguir queriendo progresar y seguir en este camino del que es la universidad y la, sí, la motivación, la arquitectura, eso espero que no se corte, que no haya un cierre para eso, sino para una etapa de empezar a buscar otros rumbos, digamos, con el que te puede llegar a dar el título, digamos. Claro, y creo que también emociona mucho el hecho de, por ejemplo, yo hace 9 años que estoy estudiando, bueno, Gaby 10, y uno siempre piensa cuando empieza la carrera si va a tener tu familia con vida, con salud, verte recibido. Claro. Entonces se empieza a juntar todo ese tipo de emociones y gracias a Dios los dos tenemos nuestras familias bien. Y bueno, están con ansia de ver ese día. Y creo que eso es más que nervio, esa emoción. Claro. Y bueno, y más que yo, nos recibimos juntos, somos íntimos amigos y tenemos todo el pensamiento para el futuro juntos, claro, digamos, como estudio. Así que eso también mueve mucho. Claro, porque no han compartido. Claro, han compartido tantas cosas, ¿no es cierto? Entregas, desvelos, sinsabores, alegrías. Sí. Totalmente, y fuera de la universidad somos hermanos, digamos. Claro. Juntos. Sí, sí, así sí, sí. Jugamos al fútbol, al padre, y bueno, claro, seguimos juntos, tenemos los mismos amigos. Está bien. Bueno, así como decía Wright, bueno, que hay que vivir la vida, ¿eh?, para ser buenos arquitectos, ¿no? Claro. Así que bueno, ¿querés preguntar? Disfrutando y ¿no?, trabajando a modo de festejo, digamos. Estamos bueno, pasando el día. Bueno, chicos, realmente les deseo mucha suerte. Saben que estoy muy, muy orgulloso de ustedes. Ustedes me han honrado invitándome a dirigir la tesis, así que muchísimas gracias. Y bueno, espero que tengan mucha, mucha suerte, que lo disfruten. Va a estar todo bien, seguro que van a sacar 10, van a andar bien, va a estar todo. Este proyecto está lindo, Martín, está lindo, ¿no? Está muy bien, muy bien. Sí, yo reunido con Basilio por un proyecto que hoy vamos a comentar. Él me mostró algunos trabajos y de sus alumnos y la verdad hoy como ha cambiado mucho con el tema de la tecnología, y el tema de la creatividad, la verdad que me quedé muy sorprendido con el trabajo de alumnos. de la carrera, y me imagino que la tesis de ustedes anda por ese rumbo, digamos. Bueno, chicos, ¿sí? ¿Quieren decir algo más? No, agradecerte, Basilio, por... Bueno, vos sabés, significa para nosotros, fue... Sí, ustedes para mí, y ustedes para mí también, chicos, muy importante. Nos acompañamos, y bueno, muy lindo poder que nos haga este reportaje como cierre de nuestra etapa. Bien. Así que, bueno, de todo corazón te agradezco, yo bueno. Personalmente, y bueno, ahí Gaby dirá el suyo. Bueno. Sí, yo también, Basilio, creo que el hecho de haber pasado el taller 5 para nosotros fue algo que cambió nuestro rumbo de pensamiento, quizás fue sentirnos acompañados por alguien que realmente pensaba distinto en la carrera, quizás. Entonces, fue lindo encontrarte en este camino y fue clave para seguir nuestro rumbo, digamos. Bueno, chicos. Para tener otra mirada. Les tengo que dejar porque vienen las noticias, les deseamos muchísima suerte y bueno, a disfrutar de la vida, ¿eh? Bueno, y a seguir estudiando hasta siempre, ya saben, siempre lo hablamos, se estudia hasta que estás 2 metros bajo tierra, ¿no? Totalmente. Es así. Un abrazo. Un abrazo, disfruten. Un abrazo. Mucha suerte, que estén muy bien, chicos.